Es decir, quieren validar lo que ya legalmente, quieren validar lo que ya hacen en los hechos. Y entonces me voy a permitir leerles algunas de los acuerdos y de las proposiciones que hemos hecho. Impulsar una amplia movilización en rechazo a la reforma laboral regresiva neoliberal en el Congreso Federal y en los congresos estatales. Realizar una amplia difusión de los aspectos negativos que contiene la reforma laboral hacia los derechos de los trabajadores. Emplazar a los diputados a realizar consultas con los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados para el caso de la reforma laboral y cambiar la idea de los salarios mínimos por región geográfica por otra idea de acuerdo a la capacidad del capital de la empresa. Movilización inmediata ante cualquier acto de violencia contra los trabajadores. Rechazo absoluto a la reforma laboral y demostrarle al gobierno que no estamos dispuestos a seguir permitiendo su manipulación y exigirles que hagan su trabajo haciendo cabildeo del pueblo para parar esta reforma laboral. Un pronunciamiento de esta mesa se hace por el 10 de junio en que murieron estudiantes en el año de 1971, precisamente protestando por la vida que ofrece el gobierno. Enfrentar y pegarle a las leyes secundarias que afectan esencialmente al trabajo y tomarlo como referencia de la reforma laboral. Rechazo total a la reforma, un órgano o grupo general o comisión para tener un censo de cuántos trabajadores han sido violentados y despedidos de su empleo y cumplimiento irrestricto a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos. Buscar consenso en el rechazo de la reforma laboral. Hacer paros escalonados para presionar al gobierno a nivel local, regional y nacional. Comparar con otros referentes las consecuencias de la reforma laboral y darles difusión y presionar dejando de pagar impuestos. Defensa de los artículos 3, 27 y 123 constitucionales a través de la movilización de los trabajadores. Un pronunciamiento en el pacto del fin de, que se refiere al fin de la violencia contra los trabajadores y la criminalización contra la reforma laboral neoliberal. Llamar a un gran encuentro nacional para abundar sobre esta problemática y la movilización para un acercamiento entre los agremiados. Elaborar un comunicado formal de rechazo a la violencia laboral y la reforma laboral y realizar un encuentro nacional. Revisar y evaluar los productos de la mesa, hacer discusión y análisis concretos de lo que aquí resulte sobre las principales 6 demandas en apego al punto de 1 de cómo vamos a hacer la resistencia civil. Explorar también otras experiencias de organización. Respeto irrestricto a la constitución política, tomar como índice la pobreza para demandar que se apliquen instrumentos de decisión ciudadana como la revocación del mandato, el plebiscito y el referéndum contra las decisiones de los grupos de poder cuando manipulan la ley. Todo esto para llegar a la siguiente manifestación política de la mesa 8 por consenso. Número 1, rechazo total a cualquier forma de violencia de las y los trabajadores y de la criminalización de sus protestas y restitución plena de sus derechos violentados. 2, rechazo total a la reforma laboral neoliberal y regresiva. Y 3, impulsar una campaña nacional de sindicalización de los trabajadores. Muchas gracias.